El humor hecho publicidad. Y aquí estamos en el show de la publicidad. Vamos a dar un recorrido por todas las personas que hacen posible que este programa se realice. Restaurante Buen Gusto. A la broste del verdadero sabor del pollo crujiente. Restaurante Ayome y Dracari Cervecería. Si quieres comer bien bueno y el precio no le dé susto, lo invito a Leganés, al restaurante Buen Gusto. Le tengo yo una oferta, que frío se va a quedar, porque todo a un euro allí puede degustar. Claro que sí, Pica, le recuerdo que el restaurante Buen Gusto en Leganés tiene todos los días menú diario, o sea, se puede ir a comer todos los días, hay un menú muy, muy, muy económico. Y los fines de semana, menú especial. Además, martes y miércoles en la tarde, todo a un eurillo, a uno. Nacho, ceviche, empanadas, quesadillas, tacos, burritos, pinchos, arepas rellenas, ensalada, caña, copa de vino, infusión o café por un euro. Y ahí en la calle La Vía, lo invito yo a usted, pa' que le dé un regalo bien bonito a su merced. Como dice Alvarito, ahí en Todo Noticias, en ese el Día del Padre, capricho las mil primicias. Mundo de Caprichos, que está en calle La Vía número 48, en el Metro Plaza Elíptica. Oiga, le tiene regalos personalizados y más ahora para el papá. ¡Qué raquera! Unas tazas espectaculares, un montón de regalos increíbles. Además, preparan fiestas para que usted no se ponga y se enrede ahí preparando fiestas. Buah, eso no. Anchetas, pijamadas para niños, fiestas para niños muy bien organizadas. Todo esto en mundodecaprichos.com. Y ahora, si quiere comer, sigo con el desarrollo. Váyase usted pausera, que ahí está el mejor pollo. Y se llama a la broster, mejor no lo va a encontrar. Ahí está el más crujiente pa' poderlo degustar. Ah, ese sabor delicioso en Alabroster. Calle del Olvido número 87. Tiene pedido a domicilio, que lo ha ampliado ahora al 914-7587-37. Es el mejorado sabor de Alabroster. Y además le voy a contar un pack que tiene familiar espectacular. Vale, pues cuidado. Un pollo y medio, más patatas, más yuca, más patacón, más arepa frita. Una bebida de 2 litros por 25 eurillos. Eurillos, eurillos, sabe que ese es calderilla, ese es dinerillo. Cuando uno dice euros es porque ya es dinero, ya dinero, es pasta, dinero. Es pasta, 25 eurillos en Alabroster, madre mía. Ah, eso no es nada. Eso no es nada. Vamos a terminar aquí, pues, María. No se olvide el 19. Tenemos el especial. Los invitamos a Yombe en el acto inaugural. Porque es el nuevo local que será la maravilla. Y queda en Leganés, donde la gente más brilla. En la calle Tirso de Molina número 1 en Leganés, muy cerca a la cubierta para que la gente se pueda ubicar. Y es un restaurante que está bastante chulo, muy muy cómodo, en un ambiente así muy negro, rojo, blanco, que va a ofrecer la mejor comida paisa para esta zona de la ciudad. Así que toda la gente de Madrid puede ir a disfrutar de Ayome. ¡Ayome! Y este fue el especial de show de publicidad. Puede escribir al WhatsApp si quiere esta novedad. Pa' que tenga su negocio de una forma distinta. Aquí le hacemos la trova de la primera a la quinta. ¡Vámonos! 695-217-401 para todas las personas que quieran tener su publicidad dentro del show de la Publi. Oiga, ¿y sabe qué van a abrir muy próximamente? ¿Qué, hombre? Dracari Cervecería. Ay, ay, ay, qué belleza. ¿Te acuerdas como los dragones en Juego de Tronos? Sí, señor. Dracari Cervecería. ¿Y hacemos una o qué? Sí, se verá. Hagámosle una Dracaris, próxima cervecería. Pa esa sed de Dragón, se la calman el día. Y va a estar reubicada con una buena manera, para que usted vaya y tome allá lo que usted quiera. Cerveza internacional, además, aperitivos espectaculares. ¡Qué belleza! Y todo esto para la gente de Valdemoro. Ah. En Valdemoro, sí señor, para que disfruten de una buena cerveza y un buen aperitivo, que esto siempre tiene que ir acompañado. Ese es el show de la publicidad aquí, en El Atasco. ¡Vámonos, padre Caris, hombre, que me dio sed! ¡Hágale pues! ¡Ah, María! Música en parodias en El Atasco. Escuchas El Atasco. Señoras y señores, aquí estamos. El saludo para toda la gente de las redes sociales. Un momento, redes sociales de El Atasco, el programa de humor por excelencia en la radio. Y nos vamos rápidamente con el buzón del humor, la sección que hacen nuestros oyentes grabando el chiste con el teléfono y enviándolo al 695-217-401. A otro señor allá al restaurante Buen Gusto, y llega y va allá y tira la puerta, ¡pam! Otro mexicano dice, a ver, ¿quién pintó mi caballo de blanco? Ish. Y llega y dice, estamos callados, y dice, ¿qué he dicho? ¿Que quién pintó mi caballo de blanco? Y se levanta un tío más alto que él con los brazos impresionantes y dice, ¡yo he pintado el caballo de blanco! ¿Qué pasa? Dice, no, hermano, ¿para qué le echo otra manita? Bueno, este es el buzón del humor. La gente graba su chistecito con el teléfono 695-217-401 y lo envía y nosotros lo sonamos. Papi, ¿cómo le parece que estoy embarazada? Ay, mija, pues, la felicito. Mija, ¿y qué es? ¿Niño o niña? Pues parece que es una niña, porque no se quiso dejar ver. Y si es niña, entonces, ¿cómo le va a llamar? Pues le voy a llamar, es que no sé, la voy a llamar Tortilla. ¿Tortilla? ¿Por qué le va a poner Tortilla a la niña? Porque es la mezcla de varios huevos, papi. ¡Ostras, chaval! Muy bien, y después del buzón del humor aquí en este momento Atasco para redes sociales, nos vamos con mi sección favorita. Ponle volumen a tu radio. Llegan los puntazos. Esos chistecitos cortitos. Oiga, dos amigos que eran albañiles. Y entonces comenzó el uno a quemarse, ¿no? Estaban ahí al lado de una hoguera, sí, porque hacía mucho frío. Entonces comenzó el uno a quemarse y el otro, hostia, se me va a quemar, amigo. Entonces se quitó la chaqueta y comenzó a cogerlo y con la chaqueta pues, para apagarle, claro, claro. Cuando menos pensó, comenzó el otro cariño. No, déjeme que me queme. Y yo, pero ¿cómo así que lo deje que de queme, hermano? Usted está loco, ¿no? Es que yo lo puedo ayudar. Y es que no, deje que me queme. Y yo, no, yo lo voy a ayudar. Y le daba con y esa chaqueta más duro. ¡Pero yo lo doy más duro! Bregando a apagar el incendio. Y nada, no apagaba el incendio. Pero deje que me queme. Que yo, pero oiga, hermano, ¿cuál es la huevonada? Pues, ¿cómo que lo deje que lo queme, hombre? Y yo, no, hermano, si me va a ayudar, quítele primero el martillo, esa hueputa chaqueta. Seguimos con los puntazos. Ay, María. Llega un mexicano y le dice a otro, es que... ¡Órale, mano! ¿A ti te gustan las flores? Uy. Dijo, pues no más que sí, güey. Dijo, ¡pam, pam! Le pegó dos tiros. Pues, para que te lleven flores al cementerio. Está bueno. Está bueno. Manuel, ¿qué es? ¿Cómo le parece que un costeño, vamos para la costa de Colombia, llega el niño y le pregunta, papá, ¿y las arepas se comen? ¡Hombre! ¡Papá, la butifarra se come! ¡Hombre! ¡Papá, las mujeres se comen! ¡Hombre! ¡Papá, y las burras se comen! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡María! ¡Madre mía! Seguimos con más puntazos. Oiga, el cachaco, bueno, para los que no sepan que es un cachaco, es de alguien Bogotá, de la capital, que va a la costa colombiana. Entonces, los costeños le dicen cachaco. Entonces, que se sube a un taxi, le dice, mira, ala, quiero que me lleves al hotel Titan Baza. Uy. No sé qué. ¿Cuánto me vale esa carrerilla? Uy. Dice, oye, vamos, para ir allá no te han pasado, yo te cobro ahí una 50 barra. Oh. ¿Y cuántos son 50 barrios? No, 70 mil pesitos. ¿Es que hay último? Sí, el último. Ah, el bueno, último. Vamos a despedirnos. Un tipo que le dice al otro, es que, oye, mira que hay una serpiente ahí, mátala. ¿A dónde? Mátala. Y entonces llega el tipo con la pistola y pum, pum. Es que no, pero pégale otro en la cabeza, remátela, que mire que ya me picó ahí, güey. Muy bien, aquí estamos con los puntazos. Chistecitos cortos que nos roban la sonrisa. Y seguimos con más. Escuchas El Atasco. Ahí estamos en directo a través de las redes sociales, YouTube, El Atasco, Facebook, El Atasco, Instagram, En El Atasco. Así nos encuentran. Y nos vamos ahora con las colombianadas, señor. Sorpréndame. Hombre, aquí para las colombianadas, déjeme, pero yo me presento primero. Don Alcide, señor. Hombre, don Alcide, Franco, más sincero que Franco, para serle honesto. Vamos a hablar de las cositas que nos hacen muy de la tierra, muy de la boñiga, muy del café, el asadón, del machete, la rula, lo como quiera llamar. El poncho, el carril, la alpargata. La panela, en ayunas, eso es una berraquera, ¿verdad? El tetero, sí, señor. Colombiano que se respete, señor Hermeson. ¿Cómo es que llamó usted, hombre? Emerson. Ah, Emerson. ¿Yo por qué dije, hombre? Hermeson. Ah, es que colombiano que respete dice todo al revés, hermano. Sí, hombre. Ahí lo veo, ahí lo veo. Colombiano que respete, Emerson. Cuando para el Transmilenio, lo que es el autobús normal. Sí. ¿Quiere subirse antes de que se bajen los otros? Ah, eso sí. Colombiano que se respete sube antes de que todos bajen. Exacto. Señor. Y se emputan y lo empujan. Ah, eso sí. Pero, hermano, es que salgamos, no oigan a este, yo quiero entrar. Sí, ay, sí, marea, sí. Una cosa muy horrible. Falta de agricultura. No, como decía mi querido amigo Cantinflas, qué falta de agricultura, Dios mío. Sí, señor. Oiga, colombiano que se respete, por lo menos de nuestra generación, se mamó un viaje para ir de Pereira a Medellín 17 horas, una cosa que está ya a 150 kilómetros, una cosa horrible. Oiga, porque es que en Colombia, no sé ahora, porque yo allá de tiempo que salí, pero las carreteras eran más malas que los políticos, una cosa horrible. Señor. Y colombiano que se respete, Emerson, la mamá, antes de un viaje como para ir a Medellín, ya eso es un lecha en la Santa Cruz y todo a uno, le daba mareol, ¿te acuerdas del mareol? Mijo, tomes el mareol, mijo, tomes el mareol para que no se mareen las curvas. Ay, la nariz del diablo. No, María, por Dios bendito. Ay, Dios mío. Vea, ya pues para cerrar, para no molestarle mucho, quitarle mucho tiempo, Emerson. ¿Vos te acordás de esos viajes que hacía uno? Que es que para ir, cuando eso en la casa, en el barrio no había piscina, uno para ir a piscina tenía que irse a Melgar. Ah, sí, claro. O claro. Por allá, lejos, lejos, sí. Para tierra caliente, pues. Sí, sí, sí. Se mamaba uno ese viaje de 9 horas, 5 o 6 horas. Para llegar a la piscina, ve uno la piscina con esas ganas de meterse ahí, la mamá, mijo, no señor, espere a ver, mijo, que tiene que comer primero, no ve que acabamos de llegar de viaje. Digan, este otro culicagado, ¿cómo se va a meter a la piscina así? Señor. Con la barriga vacía. Se metía unos envueltos tan bravos que le traían a uno. Mamá, ya puta a la piscina. No, mijo, oigan a este, ¿quién es usted que cómo se va a meter lleno a la piscina? Espere una hora a ver, hombre, haga la digestión. Colombiano que se respete, le tocó a esa mamá. Colombiano que se respete, hizo un viaje de 18 horas para estar una hora y media en la piscina. Y nos faltaba el colombiano chicanero que no iba ni a la piscina y le preguntaba uno, ¿qué hombre? Sé que hermano, ¿te quiso en este verano? No, yo me la pasé de crucero, no jodas, huevón, de crucero. Es que sí, me la pasaba cruzando la sala para el baño, el baño para la sala. Va tan bravo. ¡Nos vamos! Saludo para toda la gente de las redes sociales, YouTube, El Atasco, en Facebook, El Atasco, y en Instagram, En El Atasco. Nos vamos con música, sí. Mire, colombiano que respete, nos miran las redes sociales. Ah, eso sí. María! Escuchas El Atasco. Ay, amor. Que te olvides de él. tiene tu amor. En el atasco, el humor hecho publicidad. ¡Epa! Próximo 19 de marzo, especial El Atasco, especial del mes del atasco, a propósito del Día del Padre. Y señor, ya vamos a arrancar así. Pa' que le den buen regalo, si nada se lo remedia. Pa' que le den buen regalo, si nada se lo remedia. Vaya mundo dos caprichos que ahí le empacan hasta la media. Dele por ahí. Por ahí el mejor. Dele por ahí. Claro que sí, en mundodecaprichos.com, calle La Vía número 48, Metro Plaza de Lística, y tienen regalos personalizados para papá, así que hay que reservar ahora mismo. Además preparan fiestas, anchetas, pijamadas para niños y todo esto en Mundo de Caprichos, su página web mundodecaprichos.com. Eso. Por ahí el mejor. Por ahí el mejor. Ahora lo invito a Buen Gusto, que también nos patrocina. Ahora lo invito a Buen Gusto, que también nos patrocina. Comida mexicana y colombiana, pero divina, te de por ahí. Por ahí el mejor. Pues, por ahí. Y le cuento que el restaurante Buen Gusto está en la calle Isadora Duncan número 6 en Leganés Norte, y su servicio a domicilio es el 91-912-0689, y que todos los días tienen menú. Restaurante Buen Gusto también hace posible este especial. Imagínese que lo inviten a uno allá y todo a un euro, es un regalo, por ahí que le paguen los euros. Señor. Ay, ay, ay. Por ahí el mejor. Y a un sitio especial a usted yo lo invitaré. Y a un sitio especial a usted yo lo invitaré. Ahí está la fiesta paisa y la mejor en Magangué. Dele por ahí. Por ahí el mejor. Dele por ahí. Por ahí el mejor. Pues en discoteca Magangué, rumba colombiana, está en calle Maqueda número 30 en Campamento y Aluche. Muy fácil de llegar, muy fácil de encontrar y muy fácil para rumbear hasta amanecer. Y para aparcar, mijo, que eso ahí es más fácil que contar tres gallinas amarradas, le cuento. Por ahí el mejor. Por ahí el mejor. El mejor pan colombiano, esto lo digo yo con gusto. El mejor pan colombiano, esto lo digo yo con gusto. Está ahí en Carabanchel, panadería, el Buen Gusto. Dele por ahí, panadería, Buen Gusto, que la lengua que le enreda. No, pues se pone a trobar con el buñuelo en la boca. Panadería, el Buen Gusto, desayunos y repostería colombiana. ¿Sí, está en calle del Halcón, número 38 en Carabanchel? Acuérdese por esa berrapaz. Calle del Halcón número 38 en Carabanchel. Oiga, aquí sí que se come pan y se está poniendo de moda esta panadería. Sí, señor, y no es como la amiga mía que la mandaron por pan y se lo dejó meter del viejo. Ave María, hombre. A ver, siga pues trovándome un bambico. Bueno, seguimos con Alabroste. Sí. Ay, ay, ay. Para mí este es el mejor pollo que yo he comido, señor. Frito en maíz. Sin lugar a dudas. Vamos a decirlo así bien rico, bien. Vamos a decirlo, beba. Por ahí el mejor. Epa. Por ahí el mejor. El mejor pollo que hay, y que es la berraquera. El mejor pollo que hay, con sabor la berraquera. Ese se llama Alabroste y está ubicado en Usera. Dele por ahí. Por ahí el mejor. Es el auténtico sabor del pollo crujiente, que está en la calle del Olvido número 87 en Usera. Está muy bien ubicado y además han extendido su servicio a domicilio, llamando al 914-7587-37. Alabroster. ¡Eso! Por ahí el mejor. Por ahí el mejor. Cerramos el especial con algo que a mí me gusta. Cerramos el especial con algo que a mí me gusta. Que es la rumba de la voz, el que no va, no disfruta. Dele por ahí. Por ahí el mejor. Dele por ahí. Por ahí el mejor. Puedo decir que el sitio está muy bien ubicado, es fácil aparcar y además la rumba ahí es muy elegante. Además se celebran cumpleaños y fiestas privadas en esta discoteca La Boe, como el cantante Héctor Lavoe, sí, ¿no? Señor. Está en la calle Getafe número 27 en Leganés. Por ahí el mejor. Con esta nos despedimos y no es para que se asombre. Con esta nos despedimos y no es para que se asombre. Si quiere más el 19, los espero en Ayome. Ay, ay, ay. Por ahí el mejor. Allá nos vemos. Por ahí el mejor. Adiós. Música en parodias en El Atasco. Buenas, un saludo para el Nobel de los impuestos. Chuki, chuki, chuki, chuki, chuki nos jodió. Chuki, chuki, chuki, la web nos vio. Chuki, chuki, chuki, chuki, chuki nos jodió. Chuki, chuki, chuki, la web nos vio. Hey. John Jairo Pérez y Marlon Capri produciendo. Hey. Otra vez con los impuestos. Ay, ay, ay. Y con la reforma nueva. Ay, pues. Ay, ay, ay. Ya nos anunció el gobierno. Ay, pues. Ay, ay, ay. Que nos va a apretar los cuernos. Ay, pues. Ay, ay, ay. Ya anunció Don Juan que más impuestos vendrán. Que nos apretarán hasta dejarnos ahorcados. Y asegura el descarado que nadie se va a salvar. Ay, pues. Ay, ay, ay. Ya le piensan cobrar impuesto hasta una miada. Al popó, a la limpiada, por peer y estornudar. Ay, pues. Ay, ay, ay. La cosa está más jodida con el IVA. IVA que es un robo de otro modo. Se lo pondrán a todo. IVA en el cemento, en los medicamentos, inyecciones y pomadas. Te trae la abuelada, la atención hospitalaria y hasta pan nacer tendrán IVA las cesáreas. Ay, ay, ay. Jaramillo Loaiza. ¡Ey, Melda Ortiz de Jaramillo! ¡Muévale, Melda, muévalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Subió todo! ¡Ay, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta una chupadita de té! ¡Ay, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, María! ¡Adiós! ¡Ay, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez con los impuestos! ¡Ay, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Y con la reforma nueva! ¡Ay, pues! ¡Ay, ay, ay! Si son toallas con alas, tasa aeroportuaria. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tendrá IVA la pecueca, tendrá IVA la manueca, IVA para la cucueca, la tetueca y la culueca. Ay, ay, ay. Impuesto a la depilada y a la cera en la pelada, a la planchada y arrugas y a la opera de pechugas. Ay, ay, ay. Tendrá IVA el vibrador, que es mi gran consolador. Ay, ay, ay. IVA para los condones, IVA para los hoteles, IVA para las pensiones e IVA para los moteles. Ay, me niego. Julio Pulgarín. El gobierno nos jodió y apretó tanto la pita que habrá que pagar impuestos hasta pa' una pita. Ay, ay, ay. Y si su mujer le dice que hagan el 80.04, lo que le quiere decir es que hagan el 69 con el IVA. Ay, me nie, el 69 con el IVA. Ay, ay, ay, me nie. Escuchas El Atasco. Claro que sí, es el programa de humor de la radio a través de Diversa 96.7. Nos pueden escuchar de lunes a jueves de 5 a 7 de la tarde y se remite de 7 a 9 de la mañana al día siguiente. Incluso el viernes en la mañana se remite de 7 a 9 de la mañana. Bueno, nosotros seguimos adelante y les recuerdo que todas las personas que quieran formar parte del grupo de El Humor pueden hacerlo enviando un mensaje cortito de WhatsApp que diga quiero formar parte del grupo del humor. Le vamos a inscribir y le vamos a enviar todo el material que tenemos aquí en el programa que vamos haciendo, que vamos trabajando para que la gente pueda disfrutar de todo esto en los momentos en los que oye, pues que quieran, ¿no? Y claro, que más lo quieran escuchar, claro que sí. Exacto. Bueno, vamos ahora con el rizómetro. Ajá, no le dije que le iba a incorporar la ruleta en el nombre de la sección. Claro. Y caemos a chistes de categorías. Sí. Cuénteme, pues. No es lo mismo. ¿Otra vez? Otra vez, no, pero como pues que otra vez, eso fue la semana pasada, hombre. No, ayer. Ah, bueno, ayer. Claro. Ayer. Bueno, venga, vamos a ello. Me gustó. A mí me gustó. Están entretenidos. Y hay mucha Mucha tela de donde cortaron memes. Sí, señor. Bueno, ¿arrancamos o qué? Ángale, venga, vamos a ello. A ver cómo lo recibe la gente. ¿Para qué no es lo mismo venir descargado que traérselos uno cargado? Vea, no es lo mismo decir mi auto Mercedes-Benz que Mercedes-Benz a mi auto. Sí, señor. No es lo mismo. No es lo mismo, nunca es lo mismo. Sí. Por ejemplo, Emerson, vea, no es lo mismo un velo negro que vérsela a un negro. No, es que no es lo mismo. Es que la gente se confunde con las cositas, hombre. Sí, tonterías. No es lo mismo decir televisor de 32 pulgadas que de 32 piojadas, aunque son dos animales, son muy diferentes el uno del otro. Sí, señor. Por ejemplo, no es lo mismo decir lechuga de parcela que qué pechugas tiene Marcela. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Hombre, no, nunca es lo mismo. No es lo mismo decir los palos de la reja que los pelos de la raja, no, es que no es lo mismo. Hombre, es que no nos podemos comer. El castellano muy amplio, señor. La semántica muy parecida, pues no es lo mismo. Vea, no es lo mismo decir la verdura que verla dura, o sea, no es lo mismo. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, mi vida. Para cerrar esto, hombre, Emerson, no es lo mismo decir las ruinas de Machu Picchu que un macho te meta el picho y te deje en ruinas. Prácticamente no. Ay, señoras y señores. Les recuerdo que este sábado ya se lanzan los niños del club de radio con el programa en directo. A través de Diversa Radio, el sábado de 10 a 11 de la mañana van a estar en directo. Ah, qué bueno, sí, qué claro, bueno. Claro. Felicitaciones, hombre. Sí, hombre, claro, eso, claro que sí, para los chicos. Este sábado de 10 a 11 de la mañana, los niños que ya están inscritos en el club de radio XL Kids van a estar en directo ya en la radio, de 10 a 11. Bueno, que nos vamos con música y regresamos con algo más ahora. De una. Si lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, es porque estás en El Atasco. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero sé que tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero, que soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida, que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo. Y que va. Yo que te quiero, que soy un bohemio. eres mi condena. ¿Qué importa que en mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes. Y que el corazoncito es mío, mío. Hey, no le digas a nadie. Henry, Salam is my heart. Mío, ¿ok? Let me find out. Si lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, es porque estás en el atasco. Muy bien, y el tiempo que va pasando, y de lo bueno no dan tanto. Estamos llegando al final y aquí no se vale ni hacer pucheros, ni morritos, nada, ni emoticonos, ni ojitos llorosos, ni nada de humo, ni nada. ¿Qué prenda hacer varones que mañana volvemos? Sí, hombre, sí. Llegue a las 7 de la mañana, le remiten nuevamente el programa. Hombre, claro. Ahora, si quiere tenerlo ya, escríbase al Club del Humor. Inscríbase al Club. Le mandamos unos 4 programas para que se desaburra, eso es. Pues envía un mensaje cortito de WhatsApp que diga quiero formar parte del grupo del humor y automáticamente les vamos a enviar todo el material que tenemos a ese grupo del humor. ¿A qué número pueden enviar ese mensaje cortito para que se inscriban? Al 695-217-401. Atención, 695-217-401, el número de teléfono que tenemos aquí en el atasco. Bueno, y nosotros llegando al final, que esto ya no da más, como decían los narradores de fútbol, ¿no? Los vamos a dejar con ese recorrido que hacemos por 5 humoristas del mundo y 5 chistes bien contados, sección que le encanta a Don Viejete. Sí, señor. Sí. Esa es la mía. Sí, claro que sí. A mí me encanta, la que me fascina, porque es que llega donde yo no puedo llegar. Sí, señor. Al quinto, eso es. Con escalera, ¿no? No, hombre, claro. Ni con escalera. Me tienen que llevar cargado. Como los toreros, a hombros. Ave María, a hombros. No, y eso que te cuento una cosa, que ya que ni con el hombro llega uno. ¿No? No. Ah, no. Hemos dicho, estamos grave. Más caídos que gelatina en agua. Sí, señor. Oiga, le recuerdo que el sábado, no, perdón, el 19, voy a decir, sí, el sábado 19, 19, jueves 19, festivo, vamos a hacer una retransmisión en directo desde el restaurante Ayome. Está en la calle Tirso de Molina número 1 en Leganés, atención, municipio, Leganés. ¿Vale? Y aquí vamos a instalar la cabina de radio y vamos a hacer esa retransmisión 2 horitas. Sí, señor. De humor y pura trova. Muy carnudas. Sí, señor, carnuditas. Va a estar bueno. Bueno, nos vamos. Vámonos. Adiós, pues. Nos vemos, como dirían un amigo en la trova. Uh-huh. Me voy, pero sin mentir, porque aquel que miente roba. Nos vemos, pues. Chao. Si lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, es porque estás en el atasco. En el atasco, no uno, ni dos, ni tres, sino 5 chistes de 5 humoristas. El top 5 de la risa. ¿Ustedes saben qué es un camarón? ¿No saben? ¿No? Una cámara grande. ¿En qué se parece la patata Springy a la diarrea? Que cuando haces pop ya no hay esto. Son dos compadres que se encuentran hartos de copa en el bar y uno de ellos era muy flojo. Le dice el compadre al flojo: compadre, te dice una cosa ahora que estamos aquí de copita, hombre. Dice: dime. Y te lo voy a decir para que te duela, a veces pabila, hombre. Todo el mundo en el pueblo te llama flojo y tú como si nada. Te llaman tranquilo y tú como si nada. Te llaman holgazán y tú como si nada. Te llaman torpe y tú como si nada. Te llaman vago y tú como si nada. ¿Tú qué piensas, hombre? Y dice el compadre: mientras no me llame a las 7 de la mañana. Llegó el negrito a la embajada de los Estados Unidos. Cuando el cónsul lo miró y le dijo: ¿Usted será la primera vez que ir a los Estados Unidos? Dijo, sí, yo será la primera vez que ir a los Estados Unidos, dijo el cónsul. ¿Y cuánto querer quedarse en los Estados Unidos? Dijo el negrito. Yo querer quedarme 15 días en los Estados Unidos. Dijo el cónsul, ¿y usted sabe hablar en inglés? Y el negrito, ¿ay, cómo así? ¿Luego no estamos hablando en inglés? Va Benito en el tren con su papá y le dio por correr la ventanilla y asomarse por la ventanilla. Y el papá le dice, Benito, no se asome, que el viento le va a volar la gorra. Papi, tranquilo, no, fresco, cucho, fresco, no se preocupe. Y el papá otra vez, Benito, no se asome a la ventanilla del tren, que el viento le va a rapar la gorra. No, fresco, cucho, fresco que no. En una de esas, el papá queriendo darle una lección, le agarra la gorra a Benito, ¡fua!, y se la mete aquí atrás. Y Benito mete la cabeza así. ¿Qué le pasó? El viento me rapó la gorra. Pero le dije o no le dije, que no se asomara allá porque el viento le iba a rapar la gorra. A ver, cierre los ojos. Voy a hacer un truco. Cierre los ojos. A ver. Abra cadabra, patas de cabra, que aparezca la gorra de Benito. Miren, aquí está. ¡Ay, gracias, papi, mi gorra! Y se queda pensando el niño. Agarra la gorra y la tira por la ventana. A ver, hágamela otra vez. Relájate y sonríe. Estás en El Atasco. Es muy tensa, nos cruzamos palabras, cada quien tiene su razón, sin escuchar la otra opinión, reconozcamos nuestras fallas, es hora ya de aceptarlas, es tiempo para empezar, a aprender a perdonar, el tiempo que hemos vivido, no podrá quedar en vano. Podemos olvidar que ante todo nos amamos. Por grande que sea el problema, nos separemos nuestras vidas. Y por más duro que sea, hay que encontrar la salida. La vida tiene problemas. Tenemos que afrontarlos con amor y con paciencia. De ti, que yo pondré algo de mí, son cosas ya de momentos, no rompamos hoy lo nuestro. Lo grande que es el problema, separemos nuestras vidas, y por más duro que sea, hay que encontrar la salida. La vida tiene problemas. Podemos solucionarlo. Ay, oí. Esto era lo que querías. Conflicto de amor, pero con paciencia. cerramos el chiringuito para que no se nos acaben los chistes. Mañana volvemos con más. A la peor hora del día, cuando el tráfico se apodera de las carreteras y te sientes atrapado en tu coche, llega el programa que cambia tu estado de ánimo. ¿Cuál? El Atasco, con Emerson Reyes. ¡Por aquí estamos! ¿Qué tal? Eso es así, venga, con fuerza. Mucha energía positiva a través de un programa que hacemos día a día y en el cual la gente se divierte y ya se lo toma como una terapia. Pica, muy buenas, bienvenido. ¡Entusiasmo! El picaflor parrandero que también viene a transmitir mucha energía, eso es, muy bien. Energía positiva sobre todo, porque hay energía negativa también, pero nosotros queremos transmitir positivismo. La buena, sí señor. Exacto. Sí señor. Bueno, vibra. Nos vamos rápidamente con la sección que hacen nuestros oyentes, el buzón del humor, que ellos lo que hacen es que ustedes mismos ahora, si quieren grabar un chistecito y enviarlo grabado con su teléfono móvil, sí, a través del 695-217-401, nosotros lo que hacemos es esto. A otro señor ahí al restaurante Buen Gusto. Y llega y va allá y tira la puerta, ¡pam! ¡Ostras! Otro mexicano dice, ¡a ver, quién pintó mi caballo de blanco! Y dice, caballo de blanco. Todos callados y dicen, ¡qué he dicho, que quién pintó mi caballo de blanco! Y se levanta un tío más alto que él con unos brazos impresionantes y dice, ¡yo he pintado el caballo de blanco, qué pasa! Dice, no, hermano, ¿para qué le echo otra manita? Está bueno. Sí. Está bueno, está bueno. Está bueno. Este es el buzón del humor, chistes contados por nuestros oyentes que los graban con su teléfono móvil y los envían al 695-217-401. Papi, ¿cómo le parece que estoy embarazada? Ah. Ay, mija, pues, la felicito. Mija, ¿y qué es? ¿Niño o niña? Pues parece que es una niña, porque no se quiso dejar ver. Ah. Y si es niña, entonces, ¿cómo le va a llamar? Pues le voy a llamar, es que no sé, la voy a llamar Tortilla. ¿Tortilla? ¿Por qué le va a poner Tortilla a la niña? Porque es la mezcla de varios huevos, papi. Ay, ¡ostras! ¿En serio? ¡Ay, María! No te creo, no te creo. Bueno, chistes que envían nuestros oyentes a través del 695-217-401, el número de teléfono que tenemos aquí en el Atasco. Y ese mismo método lo pueden utilizar Emerson Reyes para la gente que quiera darle publicidad a su local. Mandar un sí, chistecito señor. Así y se vea, estamos haciendo este chiste desde Panadería al Buen Gusto. Ejemplo. Sí, ahí está en calle El Halcón número 38. Exactamente. Ya está. Y aquí va el chiste, págate. Epa, eso es, muy bien. Más muy bien. Fácil que contar tres gallinas amarradas, hermano. Sí, señor. Y bueno. Las alas quedadas. Venga, que nos vamos con mi sección favorita. Ponle volumen a tu radio. Llegan los puntazos. Bueno, nos lanzamos con los puntacitos, señor. Ya saben que esta es la sección que a mí más me gusta porque son disparos cortos que llegan directo a la yugular, al corazón. Ahí despierta esa sonrisa rápida. Oiga, pues este no está muy corto, pero está entretenido. Bueno, pues cuidado. Un mexicano, un americano y un cubano. Ostras. Van a cruzar un río plagado de cocodrilos. Madre mía. Entonces dicen, lanzan la moneda y bueno, a ver quién pasa primero. Le tocó primero al cubano, pasa al cubano y... Me lo comió el cocodrilo. Lanza la moneda entre el americano y el mexicano, ganó el mexicano, le tocó pasarse al americano y también se lo comieron. Ah. Y ya este dijo, no, yo no tengo con quién lanzar la moneda. Me tocó pasar. Sí. Pasó y los cocodrilos lo miraban, pero no se lo comían. Entonces, ¡ostras, chaval! Esto está muy raro. Entonces resulta que ese mexicano era una persona muy intelectual y hablaba el idioma de los cocodrilos. Digo, no, yo con esta no me quedo. No, yo sí iba a preguntar por qué no me comieron a mí. Yo soy el de menos, pues, ¿o qué? No. Entonces se devuelve y le dice, yo cocodrilo, ¿quién es el que manda aquí el cocodrilo de la manada? Llegan de cocodrilo de la manada, prín. El jefe, el cacique, pues, el puta del frasquito, bueno, y... Una pregunta, hombre, ¿por qué se comieron a mi amigo mexicano y a mi amigo americano y a mí no me hicieron nada? Dijo, no, pues vamos a serle honestos. La semana pasada pasaron por aquí cuatro mexicanos y nos los comimos. Y todavía nos está ardiendo el culo. ¡Ja, Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos con los puntazos, chistecitos cortitos que nos roban la sonrisa. Mire, por ejemplo, el señor Enrique Peña Nieto. Ah, sí. El presidente de México. Claro, claro, claro. Llega a un banco, pero llega sin DNI, sin pasaporte, sin nada. Pero yo quiero que me cambien este cheque. Y le dice la señorita del banco, la que atendía, le dijo, no, si no se identifica, yo no le puedo cambiar el cheque. Dijo, pero es que yo soy Enrique Peña Nieto, el presidente de este país, de México. Dijo, discúlpeme, señor, pero yo no lo conozco. Tú tienes que identificarse porque es normativa del banco tener una identificación. Pero ¿cómo hacemos si no traigo ni el DNI ni el pasaporte y yo soy Enrique Peña Nieto? Pregúntele a cualquiera. Te digo, vea, ahora que me acuerdo, la semana pasada le pasó algo parecido a un español. Alejandro Sanz, que estaba aquí de gira, vino a cambiar un cheque que le pagaron de la gira, pero también se le quedó el pasaporte en el hotel y él decía, es que yo soy Alejandro Sanz. Claro. Entonces, claro. Nosotros lo que dijimos, no, pues cántese dos o tres canciones para nosotros saber que es Alejandro Sanz. Alejandro Sanz cantó las canciones, dimos cuenta de que era Alejandro Sanz y le cambiamos su cheque. Eso es. Entonces, haga usted algo para que nos demuestre que es Enrique Peña Nieto. Entonces se queda pensando Enrique Peña Nieto y le dice, señorita, pero es que en este momento no se me ocurre sino puras tonterías. Dijo, ah, sí, señor, ¿dónde quiere que le dé? Firmeme aquel cheque, lo quieren hacer, tío. ¡Ay! ¡Ay, María! Seguimos con los puntazos, chistecitos largos, en este caso, que me lo han cambiado, pero que son divertidos. Está bueno, está bueno. ¿Cómo le parece que llega la mamá donde su hija y encuentra a la hija totalmente desnuda? Ave María. Y dice, ay, mija, pero usted, ¿qué es lo que está haciendo, por Dios, desnuda en la casa? Dijo, no, mi amor, lo que pasa es que hoy tengo el traje del amor puesto. ¿El traje del amor? Claro, hoy tengo el traje del amor porque yo ahora llega mi esposo y mi esposo me ve, me desea y yo satisfago. Hoy es el día del traje necesidades. Del amor. Vaya, por Dios. La mamá se dice, ay, bueno, la mamá al ver el tono de cómo estaban las cosas, salió y se fue para la casa, pero en el trayecto dijo, esa idea está buena, yo voy a hacerla con mi esposo. Ave María. Llegó a la casa, se desnudó. Uy. Cuando llegó el viejo, dice el viejo, ¿pero qué estás haciendo, por Dios bendito? Le dice ya, no, pues, hijo, amor, lo que pasa es que tengo puesto el traje del amor. Pues mándelo a planchar porque está muy arrugado. Ay, no, si hay... Ay, hombre. Ay, no se puede así. Ay, nos queda uno. Uno sí, para errar. Están dos tipos jugando golf. Dos tipos jugando golf. Y al lado del campo de golf hay un cementerio. No te vale, creo. Entonces, uno de ellos, al ver que está celebrándose un sepelio en ese momento, están enterrando a alguien. Va muy comedidamente y pone una corona de flores y reza unas oraciones y vuelve a seguir jugando golf. Entonces el que estaba jugando con él dijo, hombre, usted es una persona extremadamente sensible. Me siento orgulloso de jugar golf contigo porque de verdad demuestra lo humano que eres, que siente la sensibilidad de las personas, ir hasta allá, llevar una corona de rosas, rezar unas oraciones. Y le dice el otro hombre, pues, en honor a la verdad, pues es lo menos que puede hacer. Vivimos 12 años juntos. Ay, ay, ay, Dios mío de mi vida. De esta manera comenzamos ya con el programa de humor por excelencia en la radio. Esto es El Atasco. Sí, señor. Un programa que se escucha a la peor hora del día, cuando todos están completamente atascados. Vamos con música y ya regresamos. Si lo que tienes delante es la matrícula de otro coche, es porque estás en El Atasco. Esos ojos de aventura.